vamos a hacer un éxito. Esto es un éxito. Y el que lo sabe, lo canta, porque este tema dice... Aplauso para esta banda.